conectado estás cuando te miras. Sientes que el tiempo que corre no da perdón. Te carcome. Ya no es como el ayer cuando brillaba toda tu inocencia. Eras un puro buscador de placer. Pureza que no sabe. Solo aquí una memoria, grabados del ayer que te recuerda que algún día fuiste solo uno más de los que están aquí, los prisioneros de la Muchas gracias.